dejaría por nada en el mundo. Dije después de esa noche no te olvidaré. Hoy en mi cuarto el dolor se torna más profundo. No te quise fallar, pero fallé. Y te negué. Hay amores que te matan, hay amor que causa dolor, hay amores que te sacan, no hay amores como vos. No hay amores como vos.